الحدث التاريخي. باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمبادئ، لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار في حياة الشعوب. أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالدة، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفجر من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها، واصلت حركتها في ظلام الليل ووحدها، وعملت وسهرت وظلت تتبع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. أما قضية الذي نقبل عليه طويل وشاق. رجوعية، أناديكم أشد على أياديكم. أما الطريق الذي نخبر عليه طويل وشاق. Arratsaldeon, ongietorri Wintifada irratzaioaren atal berri batera. Gaurkoan eta astero legez, ordu betez izango gaituzue irratiaz bestaldean, Palestinako inkomunikazioaren harresiak birrintzan. Eta gaurkoan Palestina egunari, Euskal Herria Palestina egunari eta eguna baino aste osoari dedikatuko diogun irratzaio berezi hontan. Urtero legez, maiatzean, Nakbaren hilean, Euskal Herrian ere izaten dugu gogoan Palestinarren hondamendia. Palestinarekiko elkartasun jardunaldi hori egun hori antolatuz. Aurtengoa eguna baino edo egun bateko ospakizuna baino aste osokoa izango da. Izan ere aste osoan zehar Euskal Herrian barrena bateti bestera eta tokian toki Goimaiako izlariak eta adituak izango ditugu. Gaurkoan beraz errepaso emango diogu Palestina egun horren eta Palestinako aste horien gitarauari. Eta bueno, antolakuntza aste honetan burubelarri gabiltzanez, saiatuko gara testigantza batzuk ere jasotzen. Batetik Xabi Elizondoko antolakuntza batzordeko kidea izango dugu, baldin eta garaiz iristen baldin bada Gasteizera. Arekin batera Adel Abu Salem etorriko da, Libanoko errefuxiatua eta Palestinako askapenerako herri fronteko kidea. Bestetik, arreta berezia eskainiko diogu bihar Gasteizen antolatu dugun hitzaldiari, bai zuzen ere Ilan Paperekin, historialari irraldar ezaguna. Eta iragan urrian Pape irakasleari egin genion elkarrizketa baten pasarte bat ere entzungo dugu. Eta esan bezala aste honetan Euskal Herrian batetik bestera ibiliko diren islari horien guztien profila ezagutuko dugu Eneko Kaileren eskutik, Euskal Herria Palestinako sareko kidea. Beraz, irratzaioa mamitzua gaurkoa. Hori bai, kontu hori heldu horretik, hasiera emango diogu irratzaioari, Palestinatik datozkigun albistei errepasoa ematen. Arratsaldeon, Peter eta Sergio. Arratsaldeon, Koldo. Arratsaldeon. Bueno, ba, gaurko saio mamitzontan astindu bat emango diogu ezer baino lehen ba, Palestinatik azken aste honetan heldu zaizkigun albistei. Bai, errepaso azkarra egingo dugu, bai, errepaso azkarra egingo dugu. Eta, bueno, aipatuko dugu lehenengo berri izango da, ba, Negebeko palestinarri buruzko informazioa eta Israel honekin dauzkan planak. Israel planea expulsar a 90.000 palestinos del Negev y reubicarlos en ciudades artificiales. El gobierno israelí pretende destruir 40 pueblos palestinos del Negev y trasladar forzosamente a los 90.000 beduinos afectados a las nuevas localidades artificiales con toda seguridad sin servicios de ninguna clase. Otro acto bárbaro, más de un Estado que nos tiene acostumbrados a este tipo de actuaciones. Según informa la organización Middle East Monitor, un comité del gobierno israelí ha aprobado un proyecto de ley que contiene el conocido Plan Prewer, la confiscación de unos 700 millones de metros cuadrados dentro del desierto del Negev, la destrucción de 40 pueblos no reconocidos en los que viven estos beduinos y la transferencia forzosa de su población a núcleos urbanos inhóspitos y sin ningún servicio. Bueno, recordamos que en Israel viven alrededor de 200.000 beduinos, la mitad de ellos está en el desierto del Negev, pero no se benefician de servicios municipales tales como agua, electricidad, porque las autoridades israelíes no lo reconocen. Bien, y lo hacemos ahora hablando de que Israel parece que exige muestras de ADN a los refugiados africanos. Parece ser que desde 2012 las autoridades israelíes han recogido casi 1.000 muestras de ADN de los inmigrantes africanos que cruzaron la frontera del país en busca de asilo. Mujeres y niños no se someten al procedimiento y tampoco refugiados de otras etnias. Bueno, dicen que somos conscientes de que la gente que entra en Israel habrá tenido un pasado muy duro, por decirlo suavemente, pero aún así el hecho es que violaron la ley. La legislación les califica de infiltrados. La policía no distingue entre alguien que se infiltra en la frontera israelí y alguien que agrede a una anciana en una estación de buses. No hay diferencia, insistió el martes el jefe de la División de Investigaciones, Eran Kamin, al presentar un informe al respecto ante un comité de la Knesset del Parlamento israelí. Según filtra el diario local Aret, Kamin apeló a que la llamada Ley de Prevención de Infiltraciones autorice a la policía israelí a usar estos métodos y recoger no solo las huellas digitales y la foto de un migrante para identificarle, sino también muestras bucales de ADN. Cabe destacar que la semana pasada el mismo diario reportó que para reforzar el fundamento legal para su actuación, la policía suele abrir causas penales contra los migrantes africanos. Calculó que solo en 2012 abrió causas de este tipo contra 606 personas a quienes declararon sospechosas de amenazar la seguridad israelí. Se recogieron muestras de ADN de las 606. En su comparecencia el martes ante la Knesset, Kamin admitió que la policía sí abre causas penales por infiltración cuando un inmigrante africano cruza la frontera israelí y puntualizó que la apertura de una causa no lleva a formulación de cargos. Según interpreta Aretz, de este modo, Kamin confirmó que las causas se abrían exclusivamente para recoger muestras de ADN legalmente. Kamin comunicó además que hasta ahora las pruebas de ADN recogidas no han servido para resolver ningún crimen cometido en el territorio israelí. Es Eta aurreko asteotan eta hilabeteotan mintzagai izan dugu behin baino gehiagotan Samir Al-Issawi preso palestinarraren egoera, hilabeteak eman zituen goze greban, eta badirudi albiste posgarriak datozkigula preso politiko horrengandik. Un tribunal militar israelí aporta el acuerdo para proceder a la liberación de Samir Al-Issawi. Un tribunal militar israelí ha aceptado este jueves el acuerdo para proceder a la liberación del reo palestino Samir Al-Issawi, que puso fin a finales de abril a su huelga de hambre de 266 días para tras pactar su excarcelación. El caso de Al-Issawi, de 32 años y residente en un suburbio de Jerusalén, había generado numerosas protestas en las últimas semanas y había suscitado la preocupación de las autoridades israelíes, que temían una fuerte movilización popular en el caso de que falleciese. Al-Issawi llegó a un acuerdo con las autoridades israelíes y palestinas para cumplir una pena de 8 meses de prisión por haber violado los términos de la fianza en su anterior excarcelación, pasado la cual será trasladado a su casa en Jerusalén. Al-Issawi forma parte del grupo de 1027 prisioneros palestinos que fueron liberados por Israel en octubre de 2011 a cambio de la entrega del soldado Gilad Shalit, capturado en junio de 2006 por miembros de las brigadas de Al-Qassam y de los comités de resistencia popular. Sin embargo, Al-Issawi volvió a ser detenido en julio de 2012, al igual que otros 13 palestinos, y fue condenado a finales de enero a 8 meses de cárcel, a contar desde su última detención. Por esas mismas fechas, el palestino dejó de tomar vitaminas y amenazó con dejar de beber agua. Según Amnistía Internacional, desde que fue detenido en julio de 2012, fue privado del acceso a su abogado durante 23 días y trasladado posteriormente a la prisión de Nafa, en pleno desierto del Negev. Al-Issawi había sido encarcelado mediante el procedimiento de detención administrativa que permite el arresto de ciudadanos palestinos durante un periodo de tiempo indefinido sin que sea necesario presentar cargos contra ellos en base a motivos de seguridad. Urrengo berria ABC egunkarian irakurri ahal izan dugu, eta israeldarrek Jerusalemen egiten duten martxa oranjistaren antzeko bati buruz hitz egiten digu. 10 palestinos detenidos por disturbios en protesta por una marcha en Jerusalén. 10 palestinos fueron detenidos el pasado fin de semana por la policía israelí en Jerusalén tras protagonizar disturbios en una protesta por la marcha con la que miles de judíos recuerdan la unificación, entre comillas, de la ciudad cuando Israel ocupó su parte oriental durante la Guerra de los Seis Días en 1967. El portavoz de la policía israelí, Mickey Rosenfeld, explicó a la agencia de noticias EFE que los altercados se registraron en la puerta de Damasco, junto a la ciudad vieja de Jerusalén, cuando un grupo de palestinos trató de alterar el orden en medio de los preparativos de la marcha. Medios locales apuntan a que los palestinos fueron detenidos al participar en una convocatoria no autorizada por las autoridades israelíes. Las fuerzas de seguridad israelíes estiman que decenas de miles de personas participaron el pasado día 8 en la denominada Marcha de las Banderas en Jerusalén, una procesión que recorre barrios palestinos portando banderas de diferentes tamaños de Israel, precisamente donde son constantes las fricciones entre las dos comunidades. Numerosos grupos y movimientos judíos vinculados con los sectores nacionalistas y derechistas más radicales toman parte en el acto conmemorativo convocado cada año por el Ayuntamiento de Jerusalén, que es considerado como una provocación por los palestinos, que aspiran a establecer la capital de su futuro estado en la zona este de la ciudad. Bien, y hablamos del conflicto sirio y con el que afecta a los palestinos, y nos comentan aquí que cerca de 55.000 palestinos son desplazados de Siria a Líbano. El número de palestinos desplazados de Siria a Líbano alcanzó los 55.000, dijo hoy en Líbano un representante de la Organización para la Liberación de Palestina. Al-Ardart dijo que la OLP ha destinado $750.000 mensuales a los palestinos desplazados en Siria, $200.000 a quienes huyeron de Siria a Líbano, $40.000 para quienes han sido desplazados hacia Egipto y $10.000 para quienes se dirigen a Gaza. Las autoridades libanesas, que tomaron medidas estrictas para otorgar permisos de residencia a los palestinos, han suavizado las restricciones para los palestinos desplazados provenientes de Siria y les están concediendo permisos de residencia mensuales, sin proporcionarles ningún tipo de ayuda porque consideran que esto es responsabilidad de la UNRWA. Eta astero legez, berriz ere, kolonek burututako beste eraso baten berri eman behar dizuegu. Kolonos judíos atacan un centenar de árboles en Hebrón. El suceso tuvo lugar en la aldea palestina de Tuani, situada en las colinas del sur de Hebrón, próxima al asentamiento judío de Maón, cuyos residentes son sospechosos de participar en los hechos. El portavoz del gobierno de Hebrón, Yihya Mohamed, declaró que en el último tiempo el distrito cisjordano ha experimentado un incremento en la violencia por parte de los colonos judíos contra propiedades palestinas. Tuani ha resistido algún tiempo este tipo de actos, pero los colonos han vuelto a atacar con la cobertura de soldados israelíes y las víctimas han sido en esta ocasión los árboles que plantaron agricultores palestinos hace ya 30 años, apostilló el funcionario. Por su parte, Suleiman Hassan, granjero de Tuani, se lamentó de que el incidente no es el primer acto de vandalismo que tiene lugar en su aldea, obra de los colonos judíos. Han arrancado nuestros árboles, envenenan nuestras aguas y matan a nuestro ganado. Y si recurrimos a la justicia, finalmente los tribunales les apoyan y sentencian que los atacantes son desconocidos, argumentó el vecino de la localidad palestina. أناديكم أشد على أياديكم أبوس الأرض تحت نعالكم. Maiatzaren 18an Euskal Herria eta Palestinaren arteko elkartasunak badauka zita bat Elizondon. Goizeko maiketan solasaldia. Imperialismoa, sionismoa eta apartheida Palestinan. James Petras eta Abel Abu Salemekin. Eta egun osoan zehar Diana Arrankako jolaza Irratia Grafitia Erakusketa Kometa taldeza Falafel eta humus dastaketa Kale antzerkia Ikiro jatea Zalapartaria Dantzan palestinarrak Errikirola Valentziaren kantaldia Eta kontzertuak Palestinan unit Hip hop gazatik Maiza dau Palestinatik La jodedera Kubatik Kasu Euskal Herritik Karitateri Bastanetik Maiatzaren 18an Palestinarekiko elkartasunak Elizondon du hitzordua. Palestina Euskal Herria gutxituei bakartuei banatzen dugu irria. Onadikum ashuddu ala ayadikum. Antolatzailea Euskal Herria Palestina Zarea. Bueno, ba, entzuten zenuten bezala, datorren larun batean hitzordua daukagu Elizondon. Egun osoko egitaragua, baina ba, larun bateko festa aste osoko ekitaldien punturik gorena, baina ez da izango, izan ere aste osoan zehar, ba, Euskal Herrian batetik bestera itzaldiak eta zenbait ekitaldi izango dira eta horretarako ba, munduan zehar goi mailako adituak izango dira han eta hemen. Geroxeago izango dugu ba, egitarau osoaren berri eta islari horien guztien profilaren berri, baina nonbaitetik hasteko ba, helduko diogu ba, Gasteizen bihar daukagun itzaldiari. Hain zuzen ere, ba, ekitaldi hauetan Euskal Herrian bizitan izango dugun adituetako bat, Ilan Pape izango da. Historialari irraldarra, bera, 2008an erbestera joan behar izan zuen, ba, bere lanagatik eta bere iritzi politikoen ondorioz. Garbiketa etnikoa Palestinan izeneko liburuaren egilea da, besteak beste. Eta esan bezala, bihar izango dugu Gasteizen arratsaldeko 7etan Aldabe gizartetzean. Iragan urrian aukera izan genuen Wintifadan elkarrizketatzeko eta ona hemen arekin izan genuen solasaldi horren laburpen txiki bat edo entresaka txiki bat, izan ere ordu beteko solasaldi luzea izan zen, entzuko dugu jarraian pasarte txiki bat. Durante los días 19 al 21 del pasado mes de octubre se celebró en Barcelona la conferencia estatal del movimiento BDS, de boicot, desinversiones y sanciones, contra el régimen de apartheid de Israel. Las jornadas contaron con la presencia de algunas de las mayores autoridades en la materia a nivel mundial, entre otras Rafid Siadat, activista y rapsoda integrante de la diáspora palestina en Canadá, y el historiador israelí Ilan Pape, el autor de La limpieza étnica en Palestina 2006. Nació en Haifa, ciudad costera del actual Israel, en cuya universidad fue catedrático de historia hasta 2006, año en que tras amenazas de muerte recibidas a causa de sus opiniones y de su actividad profesional, tuvo que exiliarse a Inglaterra donde imparte clases en la Universidad de Exeter. Es autor de multitud de obras en las que revisa desde un punto de vista riguroso la historia oficial de Israel y además de académico se considera a sí mismo como activista. A día de hoy es uno de los grandes referentes del movimiento mundial contra el régimen de apartheid israelí. En su obra ha criticado desde el punto de vista del rigor histórico la narrativa oficial de la historia de Israel y la utilización que el Estado sionista hace de ella para justificar su existencia. ¿Cuáles son, a su juicio, los principales errores en los que incurre esa versión oficial de la historia? The critique I have on the official Israeli narrative, that's what you're asking about, 1948, is on several issues. But the most important, it's not the only one, and I'll mention the others, but there's one particular. Mi crítica de la narrativa oficial de la historia de Israel tiene varios aspectos, pero el más importante, no es el único, pero sí el más importante, es la aseveración israelí de que los palestinos se convirtieron en refugiados porque ellos mismos eligieron salir, y que salieron porque eso es lo que les pidieron los líderes árabes y sus propios líderes para crear un espacio necesario para que los ejércitos árabes invadieran y destruyeran el Estado judío, y que ellos, los israelíes, hicieron grandes esfuerzos para convencer a los palestinos para que se quedasen, pero que aquellos, los palestinos, se negaron a quedarse. Eso es un tema controvertido, y lo que yo he descubierto es que los israelíes planificaron la expulsión. Y eso es un caso de limpieza étnica, porque si planificas la expulsión de un grupo masivo de personas, eso constituye una limpieza étnica. Tampoco encontré ningún llamamiento por parte del mundo árabe a los palestinos para que dejasen Palestina. Es una mentira. Y tampoco encontré esfuerzos por parte de los judíos de convencer a los palestinos para que se quedasen. Así que el primer punto es, ¿qué originó el problema de los refugiados palestinos? Una versión es que aquellos tomaron la decisión de salir y otra versión es que los expulsaron por la fuerza. Otro tema menor, pero aún así importante, es que en los libros de historia israelíes, Israel es un pequeño David que luchó contra todos los ejércitos árabes que vinieron a destruirle. Y esto fundó el mito de que la creación de Israel fue un milagro, porque no hay ninguna otra forma de explicar que un ejército tan pequeño fuese capaz de derrotar a un ejército tan grande. Pero en realidad los palestinos no tenían un ejército, y el mundo árabe envió un número pequeño de soldados, un número menor que el número de soldados que tenían los judíos. Además, los ejércitos árabes entraron en Palestina no para destruir el Estado judío, sino porque la mitad de la población palestina ya se había convertido en refugiada y la opinión pública en el mundo árabe exigía algún tipo de acción. Pero El tercer mito que tenemos que desmontar es que Israel, justo después de la guerra de 1948, buscaba la paz, que es una nación amante de la paz. Los documentos demuestran con mucha claridad que los israelíes no tenían interés alguno en llegar a un acuerdo en 1948, mientras los palestinos y el mundo árabe en general estaban dispuestos a negociar el retorno de los refugiados y algún tipo de reconocimiento a la presencia judía en Palestina. Some sort of recognition of the Jewish presence in Palestine. So, 1940, these are the three main points that. Así que hay estos tres temas, pero creo que lo más importante es la actitud hacia la sociedad palestina. No solamente la expulsión, también las masacres que acompañaron a la expulsión y la violación. En fin, la limpieza étnica que tiene una definición bien clara. En 1948, la legislación internacional no había acuñado todavía el término limpieza étnica. ¿Es por tanto rigurosamente correcta la utilización de dicho término para referirnos a la expulsión de la población palestina durante la Nakba? No estoy diciendo que los israelíes empezaran diciendo mañana empezamos con una operación de limpieza étnica. No dijeron eso. Pero sí que es interesante, por ejemplo, que algunas de sus operaciones las llamaran limpieza en hebreo, y querían utilizar el término con ese sentido. Por ejemplo, la operación para la ocupación de Haifa se llamó Operación Limpieza, así que utilizaron este término en hebreo antes de que se convirtiese en término de uso común. Si utilizas el término limpieza étnica, no estás utilizando un término para describir solamente un evento histórico, sino también un término legal. Es un crimen, la limpieza étnica es un crimen, así que los que cometen limpieza étnica son criminales y la gente afectada por la limpieza étnica son víctimas de un crimen. Y eso es lo que quería decir cuando decía que aquellos a quienes los israelíes consideran héroes cometieron un crimen, al menos según el derecho internacional. ¿Cómo elegiste este campo de investigación? ¿Por qué tomaste la decisión, si es que fue una decisión, de salir de Israel? ¿Fue como consecuencia de tu trabajo profesional que viste obligado a abandonar Israel? You research something as an historian because it's important for you, because you're interested in. En mi caso no hay nada que sea investigación puramente científica. Investigas algo como historiador porque es importante e interesante para ti y porque te importa. Fue en parte curiosidad como historiador, pero también porque una vez que vi lo que vi, eso cambió mi punto de vista. No dije simplemente, ok, soy sionista todavía, lo que he encontrado me hace sentir mal, pero seguiré siendo sionista y seguiré escribiendo sobre el precio terrible del sionismo. Probablemente para mí fue un proceso paralelo. Por un lado, ver en los documentos una verdad que me había sido negada, una verdad de la que yo no había sido consciente, y por el otro, mi desarrollo personal como activista. Nunca se sabe qué viene primero, pero seguro que el hecho de que supiera cuáles eran los hechos fue muy importante para el desarrollo de mis convicciones, y creo que era por eso que me echaron las autoridades universitarias israelíes. No me echaron por ser mal historiador, sino por haber dicho que no podía seguir enseñando la historia de 1948 de la misma manera en la que venían enseñándola ellos. Les dije, por lo menos dejadme enseñarlo de otra manera, solo un curso, no tenéis que cambiar todo. Pero eso no lo podían aceptar. Sentían que era peligroso, que los estudiantes acabarían convencidos. Así que era la investigación junto con mi propio desarrollo político. Y sabes que la limpieza étnica de 1948 no se ha acabado, y lo que era importante para mí fue que escribía sobre algo que pasó anteriormente, pero que seguía pasando en el momento en el que yo escribía el libro. Es diferente cuando escribes sobre algo que es realmente viejo. Por ejemplo, si un alemán escribiera sobre el Holocausto hoy, no se puede decir que el Holocausto continúa. Un historiador alemán no va a decir, oh Dios mío, estamos todavía masacrando a los judíos. Así que probablemente lo consideraría como su trabajo profesional, pero no tendría que ver con sus opiniones sobre Angela Merkel o la Unión Europea. Pero nosotros no podemos hacer eso. Cuando tú escribes sobre el sionismo y los palestinos en 1948, las mismas características de la acción sionista en 1948 están todavía aquí con nosotros en 2012. Y estaban allí seguro cuando empecé a investigar estos temas en los años 80. ...1982 fue el primer ataque israelí al Líbano... ...1986 fue la primera intifada... ...así que no fue solamente historia... ...pero la misma gente estaba viva todavía... ...algunos de los que cometieron atrocidades en 1948... ...estaban todavía vivos... ...Rabin, Pérez, Dayan estaba vivo todavía en 1982... ...Alon... ...quiero decir que esta gente estaba todavía por allí... Todas estas conclusiones fueron las que te llevaron a tener que abandonar tu puesto en la universidad y el país. ¿Podemos concluir entonces que no hay libertad de cátedra en Israel? No, it's not. You can teach a lot of things in Israel, but you cannot question the basic truisms of Zionism. No la hay. Puedes enseñar muchas cosas en Israel, pero no puedes cuestionar las verdades básicas del sionismo. ¿Y para estudiantes palestinos? Para ellos es peor. Los profesores y estudiantes judíos todavía pueden hablar con más libertad que los estudiantes árabes. Si un profesor árabe en Haifa hubiera dicho lo que dije yo, no habría perdido solamente su puesto de trabajo, habría acabado en la cárcel. Hay una diferencia. Yo perdí mi trabajo, pero hasta la fecha no se han atrevido a encarcelar a un judío por expresar sus opiniones. Pero si un palestino expresara esas mismas opiniones, aun siendo un árabe ciudadano de Israel, él sí que sería encarcelado. Pero eso podría cambiar porque Israel está cambiando. Estaba bastante mal antes, pero va a peor. No sé qué hará el próximo gobierno. Ya han aprobado una ley al respecto. Cuando yo declaraba mi apoyo al boicot académico, eso fue uno de los motivos para mi expulsión de la universidad. Pero nadie podía procesarme. Pero no sé si sabes que en 2010 aprobaron una ley que establece que ya no solamente pierdes tu trabajo por apoyar el boicot, sino que también puedes pasar 3 años en la cárcel. Todavía no la han implementado, estamos esperando ansiosos para ver quién será la primera persona contra quien intentan aplicarlo. Por eso digo que eso es un cambio en Israel. ¿Crees que la gente más joven cambiará su pensamiento? Será un proceso muy lento. La mayoría de la gente está tan adoctrinada en el sionismo que cuesta mucho cambiar su pensamiento, pero estamos trabajando en ello. Hay una o dos ONGs que están trabajando en abrir la mente de los jóvenes. Pero no es una historia tan mala, porque empezamos con nadie y ahora hay unos cientos de personas en Israel que no son sionistas. Pero costará mucho tiempo porque la gente está muy adoctrinada. En este sentido es peor que en Sudáfrica, porque no es solamente racismo. No es solamente un caso de los blancos odiando a los negros, es mucho más complicado. Lo conectan con el Holocausto, lo conectan con la experiencia histórica judía, pero tengo esperanzas, aunque costará mucho tiempo. Se habla de 3 frentes para combatir el apartheid, dentro de Palestina, dentro de la sociedad israelí y desde el Frente Internacional. ¿Qué se puede hacer? Creo que todos tenemos un papel que jugar. Como decíais, los judíos israelíes progresistas en la sociedad para cambiar las opiniones. Creo que jugamos un papel importante al legitimar algunas de las posiciones palestinas en el exterior. Pero ese rol ya pasó, porque creo que ya no hace falta, porque esto ya está funcionando. Podemos volver al tema de Israel de muchas maneras. Y como bien decías, los palestinos tienen sobre el terreno un papel que jugar y sus propios problemas que resolver, como su representación. Cuando miras al movimiento de solidaridad internacional como parte de un esfuerzo mayor, tienes razón, es uno de los 3 frentes. Y en este frente sí, creo que la campaña del BDS ha llegado a ser muy importante, porque no es solo hacer que algo sea más efectivo, sino que a la gente que está un poco cansada de trabajar por la causa palestina y no ve cambios, les ofrece una línea de acción más clara, y eso está bien.

Adela Busalem, ez zetorkidan izena gogora, Libanoko errefuxiatua, eta James Petrasekin, aski ezaguna den Estatu Batuetako soziologoa. Entzongo dugu, ba, Estatu Batuetako lobby zionistaren inguruan berak James Petrasek egindako gogoeta bat. Eta horren bueltan, ba, agurtuko dugu Eneko Kaie, eta berak aurkeztuko dugu, ba, gainontzeko islarien profila, James Petras. Este organización que se llama Comité de Asuntos Públicos Estados Unidos-Israel, EPAC, es una organización que tiene respaldo entre la gran mayoría de organizaciones cívicas, religiosas y políticas de Israel. Incluye personas que apoyan una salida militar. La característica del grupo es cualquier cosa que hace Israel, cuando mata palestinos en Gaza, cuando está invadiendo Líbano, cuando está amenazando Irán, ellos son incondicionales. Ahora, desde que Israel empezó a amenazar una guerra contra Irán, el precio de petróleo, solo en los dos meses y pico de este año, el precio han subido 15%. Es lo que llamo yo el impuesto israelita, el impuesto sionista que han imponiendo sobre el mundo. Cuesta el mundo cientos de miles y millones de dólares en el costo adicional estas amenazas Israel, porque frente la amenaza de guerra, los especuladores han subido el precio de petróleo hasta $125 por barril. Y Israel, en otras palabras, a partir de su política bélica, han creado una gran inestabilidad en el mercado petróleo, porque una guerra va a terminar con las exportaciones de Irán, que es el segundo más grande exportador de petróleo. Pero no nos importa a los sionistas que aquí en Estados Unidos están vaciando el bolsillo del ciudadano que tiene que poner petróleo en su forma de transporte. No nos importa el costo para el público, el tesoro, solo los interesa a repetir como papagaos cualquier cosa que dice Shimon Pérez, lo que dice Netanyahu. Viven en Estados Unidos, pero son ciudadanos de Israel son incondicionales. Uh-huh. No cuestionan este Congreso, no hay ningún debate, no hay ninguna crítica a Netanyahu, solo se levanta 40 veces a aplaudir Shimon Peres cuando declara que no deben permitir Irán desarrollar una capacidad para una bomba nuclear. Es un gran cambio. Antes, la amenaza de Irán viene de tener posesión de una bomba nuclear. Ahora, este grupo de presión declara que va a ir al Congreso norteamericano y conseguir un voto de 90% de los congresistas diciendo que la amenaza de Irán está en la capacidad de hacer una bomba. ¿Qué significa eso? Irán, como 125 países en el mundo, está enriquizando uranio para tener el uso de uranio para cualquier razón civil, médica, lo que sea, tienes que enriquecerlo, pero también para hacer una bomba. Ahora, los sionistas en Estados Unidos quieren utilizar el hecho que Irán, como todo el mundo, enriquece uranio como pretexto para guerra. Eso es lo que están haciendo los sionistas. Tienen un documento y a partir de miércoles van con pelotones en marcha a visitar 435 congresistas, insistir que firman un ley, decreto, que dice que la capacidad iraní es pretexto para una guerra. Hemos llegado a este grado de subordinación. Ahora, la primera vez en 200 y pico años, Washington está ocupado por un país extranjero a partir de sus voceros, sus clientes sionistas de Estados Unidos. Es una gran vergüenza haber mi país aquí humillado para estos fanáticos, esta gente que han tomado el control de la política norteamericana, toman control del Congreso, subordinan el presidente y dictan la política a este país israelita cruel, diabólico y moralmente corrupto. Bueno, ba, entzuten genituen James Petrasen gogoetak, Ilan Paperenak, eta bueno, hoiek bi bainoz dira, ba, egitarau potolo bateko, ba, dituak, izlariak. Jarraian, telefonoz bestaldean daukagu Eneko Kaie, Euskal Herria Palestina Zareko kidea. Eneko, arratsaldeon. Bai, keixo, arratsaldeon. Bueno, ba, esaten genuen ez bezala, astebeteko gitarau potoloa, bi testigantza entzun ditugu, baina ba, beste asko ere izango dira, eh? Kontatuko dizkiguzu, ba, gitarau horren goraberak eta zein izango dugu bizitan aste honetan Euskal Herrian? Bueno, ba, esan duzun bezala, ba, Nakba egunaren inguruan hainbat ekintza antolatu egin dira Euskal Herri osoan eta hiriburu ezberdinetan. Eta, bueno, ba, horien artean aste oso honetan, ba, itzaldi eta ekintzez beteta egongo dira egunak, ez? Ezakit komentatu zuen, Ilan Paperen hitzak entzunan izan dituzue bertan, orain irratza joan. Eta, bueno, Papek itzaldi bat emongo da, bo, arrozaldeko zazpiretan, Aldaben bertan Gasteizen, bihar, amalauan, eta amabostean beste itzaldi bat, arratzaldeko zortziretan, Jon Bennettekin batera. Jon Bennett da Eskoziako ikasle bat, eta Eskoziako, ba, Palestinaren aldeko batzordetako koordinatzailea gainera, eta Jon Bennettekin batera ere Iruñan izango dira, hori, maiatzaren amabostean, arratzaldeko zortziretan, ez? Argi dago, hori, Nakba eguna maiatzaren 15ean dela, eta Nakba egunaren inguruan antolatu egin direla ekintza hauek, izan ere, hori, 1948 urtean, herri palestinarra kanporatu izan zelako Palestinatik, 7.000 palestinarren inguru kanporatuak izan ziren beraien etxe eta ondasunetatik, errefuxiatu bihurtu ziren, eta beste 500 herri baino gehiago ere suntzituak izan ziren Israelgo ejertzitoagatik, eta horren inguruan antolatu egin dira Euskal Herria Palestina zaretik ekintza hauek, ez? Uhum. Eta garrantzitsuenetarikoak ostegunan izango dana, esate baterako, ba, Israeli boikot akademikoa egiteko kanpainaren inguruko jardunaldi bat Bilbon ospatuko dana, eta, ba, Euskal Herriak Palestinarekiko duen elkartasunaren espresio hori handiena izango den eguna, ez? Euskal Herria Palestina eguna Elizondon. Eta horiek izango dira, nirustez, ba, ekintzarik azpimarragarrienak. Aurtengo gaia beraz, boikota akademikoa izan da, eta gainera, pues, uste dut, bete-betean asmatu duzuela, izan ere, orain azken egunotan, bolo-bolo dabil boikota akademikoa, pues, hain zuzen ere, Stephen Hawking zientzilariak, ba, boikot mugimenduari babesa eman dionetik. Zer dela eta, ba, arlo zehatz horri dedikatzea jardunaldi horiek boikot akademikoari? Batez ere, ba, Euskal Herriko Unibertsitateak Israelgo unibertsitateekin hitzarmenak ere badituelako, ez? askotan hori ahazten dugu, boikot kulturala, boikot kirolari egindako boikota ere askotan ikusi izan dugu ere telebistan, Maccabi, Tel Aviv bekon Maccabia Gasteizera jolastera datorren bakoitzean, baina ere boikot akademikoa ez, hau da, Israelgo ikertzaileak eta Israelen egiten diren ikerketak, bueno, ba, azpimarragarriak dira eta ezagunak dira mundu osoan, eta Israel ere bere legitimitatea horri esker, hau da, ba akademian egindako ikerketa eta egindako aurrera pausui esker ere sortzen da, ez? Eta horregatik ere ezaguna da Israel, ez? Orduan, hori da nire ustez arrazoirik nagusiena, ez? Euskal Herriko Unibertsitateak hitzarmen ezberdinak ditu Israelgo unibertsitateekin, izan ere pasadan urtean esate baterako, pasadan urteko ba urri azaroan Euskampusek ere Madrilen parte hartu zuen Israel unibertsitateekin egindako estatu mailako unibertsitateen lehenengo topaketan, eta bueno, ba hori guztia salatzeko eta Euskal Herriko Unibertsitatean ikasleekin eta irakasleekin batera, ba kanpaina bat aurrera eramateko sortzen da, ba boikot akademikoa aukeratzeko grina, ez, helburua. Eta bueno, ba horretan ibiko gara, zuk esan duzun moduan, Stephen Hopkins orain ere babesa eman dio boikot kanpainari, eta bueno, ba Londresetik ere aipatu egin behar da, bertatik ere bueno, suspertu egin dutela boikota hau, eta Londresek unibertsitatetik esate baterako ere sindikalista bat ekarriko dugu, sindikatu bateko kidea eta baita ere Palestinako unibertsitateen alde lan egiten duten batzordeetako kide bat, Tom Hickey ere parte hartuko du jardunaldi honetan Bilbon. Esan bezala, ba, arlo zehatz horri daude dedikatuta jardunaldi horiek, boikota akademikoari, aipatu ditugu izen batzuk, baina bueno, parte hartuko duten aditu guztiak profil horretakoak, ez? Unibertsitate mundukoak eta ba, baten bat hola aipatuko zenuke aipatutakoaz aparte? Bai, nik aipatuko duken justez, bueno, esan ditut, John Bennett ikaslea, Tom Hickey sindikalista, eta gero baita ere, etoriko da Gazako irakasle bat. Gazako irakaslea ditzen da Jaidarri, eta Al-Aqsa Unibertsitatean ematen ditu literatura ingeleseko ikasgaia, eta bera dau ere PACBI, hau da, Palestinako boikot nazional, boikot akademikoaren batzordean, batzordean nagusian, eta, bueno, ba, bere ekarpenak oso garrantzitsuak izango dira, bai, jardunaldian parte hartuko duten ikasle irakasle eta baita ere gizarte mugimenduentzat. Bueno, ba, ikusten dugunez, egitarauz betetako astea dugu, ekitaldiz betetako egitaraua dugu, barkatu, eta bueno, honek segurazki bultzada handia emango dio boikot mugimenduari Euskal Herrian, ez? Zertan dabil azken aldi honetan boikot mugimendua gurean? Nire ustez, eman bako genioke bultzada bat, boikot akademikoari, nik uste dut boikot ekonomikoan ere pausoak eman ditugula hemen Euskal Herrian, esate baterako jostailuen Israelen egindako jostailuen kontrako kanpainan, bi urtetan egin izan ditugu ja Gabonetan kanpaina horiek, eta esate baterako afede denda zarean Israelgo jostailuak kendu egin dituzte, eta ez dituzte saltzi jadanik, eta nik uste dut, bueno, ba, horiek pausu handiak direla, eta baita ere kirol mailan egindako aurrera pausuak ere asko dira, ez? Maccabi Gasteizera jolastera datorren bakoitzean egiten diren ekimen eta ekintzak, ez? Orduan, bueno, nik uste dut boikot akademikoa dela orain, gehien bultzatu egin behar duguna, ez? Izan ere Euskal Herriko unibertsitateek ba, jakitea sortzen dutelako, ez? Eta, bueno, jakite hori etikoa ere izatea aldarrikatu egin behar dugu, eta, bueno, ba, Israel Palestina okupatzen jarraitzen duen bitartean, eta giza eskubideak urratzen dituen bitartean, ba, ez dira onartu behar unibertsitateko, Euskal Herriko unibertsitateko eta Israel unibertsitateen arteko harremanak, ez? Eta, baita ere, azpimarratzeko, hori, ba, orain Alaberin egin izan duzuen moduan, o intifadan egin duzuen moduan, ilan paperen eta James Petrasen hitzak jartzarena, ba, pertsona hauek, konbidatutako pertsona eta ditu hauek, ere komunikabideetan egongo direla, eta komunikabideetan, bueno, beraien iritzeak ere emango dituztela, jende gehiago hori heltzeko, eta baita ere, bueno, ba, alderdi politiko eta Euskal Herriko erakunde politikoekin ere, elkartuko direla, bai esate baterako Gasteizko Legebiltzarreko ba giza eskubideen batzorde eta hezkuntzako batzordeekin eta baita ere Nafarroako parlamentuaren ere bilerak izango dituztela, ba baita ere ba politikoei Palestinako egoera eta palestinarren egoera azaltzeko, ez, eta baita ere salatzeko. Bueno, ba, egitarau oparoa bihar Bilbon egingo den prentza agerraldian abia puntua izango duena, eta esan bezala, ba, punturik gorena datorren larun batean Elizondon daukagu itzordua palestinarekiko elkartasunarekin, eta, bueno, ba, dudarik gabe honek, ba, bultzada bat izan beharko lukela boikot mugimenduaren zati Euskal Herrian. Eneko, hala izan dadila eta izango gara ekitaldi horietan guztietan eta datorren larun batean Elizondon. Bai, ezkerrik asko eta datorren larun batera arte. Bale, izango gara jo. Berte, bai, agur. Uiliek ez duten ugari. Ez dago esirik, ez ormari. Ez oztopori geldituko dituen. Las ondas no conocen de fronteras. Intifada. Intifada. Bueno, pues hablábamos del boicot académico, que ha sido pues el tema elegido al que se ha dedicado pues estas jornadas y estas ponencias que se van a realizar en todo Euskal Herria a partir de mañana, y un tema pues que parece que ha sido elegido pues aposta, y aposta hubiera salido también pues porque precisamente la actualidad marca que sea uno de los temas de los que se está hablando, del boicot académico, a cuenta de que Stephen Hawking, pues uno de los más famosos científicos de fama mundial, pues haya suscrito esta campaña, o sea, haya adherido a esta campaña de boicot. Pues sí, sí, hablamos de Stephen Hawking, que bueno, pues aparte de su no viaje a Israel a hablar allí en aquel foro que le habían invitado, pues que anuncia el apoyo al boicot académico de Israel. Nos dicen que el físico Stephen Hawking pues anunció su apoyo de boicot académico de Israel tras cancelar su participación en una conferencia organizada por el presidente israelí Simón Pérez en Jerusalén. Las fuentes académicas palestinas indicaron que se trató de una decisión independiente para respetar el boicot en base a su conocimiento de Palestina y a la recomendación unánime de sus contactos allí. Bueno, como comentábamos, Hawking, de 71 años, reconocido físico teórico y ex profesor lucasiano de matemáticas en la Universidad de Cambridge, había aceptado una invitación para encabezar la quinta conferencia presidencial Enfrentando el Mañana, a realizarse en junio, y bueno, la conferencia cuenta con importantes personalidades internacionales que atrae a miles de participantes, y este año celebra el 90 cumpleaños de Pérez. Hawking, quien se encuentra en delicado estado de salud, envió una breve carta al presidente de Israel para decirle que había cambiado de opinión. Un comunicado publicado por el Comité Británico para las Universidades de Palestina y aprobado por Hawking indica que se trata de una decisión independiente para respetar el boicot en base a su conocimiento de Palestina y a la recomendación unánime de sus propios contactos académicos allí. La decisión de Hawking marca una nueva victoria en la campaña de boicot, desinversiones y sanciones a las instituciones académicas israelíes. Batan bezala, boikot akademikoa bolo dabil mundu mailan, eta hemen Euskal Herrian ere ibiliko da, bihartik aurrera. Hemen Gasteizen zita daukazue, zazpietan Aldabe gizartetzean, Ilan paperekin. Eta bestela, ikusiko dugu elkar datorren larun batean, Elizondon. Ordura arte, aio. Ahora.